a ver si ahora en un ratito nos dejan en paz y podemos, no nos interrumpen y podemos tener un ratito, ¿vale? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hay una frase del libro del Qohelet, es un libro del Antiguo Testamento, que se le atribuye a Salomón cuando ya era mayor. ¿Sí? Entonces, tiene toda la sabiduría de las personas que han vivido mucho tiempo y han estado buscando la sabiduría. ¿Sí? Y dice una cosa que llama la atención, ¿no? Dice, Dios creó al hombre simple. Y el hombre se complicó con muchas razones. Bien, te traigo este cuento porque vamos a hablar del capítulo 4 de Caín y Abel. ¿Vale? Conoció el hombre a Eva, su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, he adquirido un varón con el favor de Yahvé. Es cierto, o sea, los hijos son un regalo con el favor de Yahvé. No son un derecho, tampoco son del gobierno, ¿vale? Pertenecen a Dios, pertenecen a los padres, a la custodia de los padres, sin duda, ¿no? Pero son un regalo. Hay muchísima gente en Occidente, digamos, en la vieja Europa, ¿sí? Que esperan y esperan y esperan años a ser padres, ¿sí? Y cuando llega el momento, ¿sí? Va y no puede. ¿Sí? Dios creó al hombre simple y el hombre se complicó con muchas razones. ¿Sí? Hay gente que no quiere tener hijos o no quiere tener más hijos, ¿sí? Porque son una molestia por la noche, ¿sí? Porque te despiertan, porque el embarazo es una gaita, porque es todo un mundo. Y a partir de ahí, digamos, la pareja, digamos, el matrimonio se vuelca en ellos, ¿no? Para siempre, que es lo natural, o sea, que es lo normal. Dios creó al hombre simple, eso es lo natural, ¿no? Dos no quieren, ¿vale? Para que no te despierten por la noche a las 3 de la mañana. Curiosamente, en la vieja Europa, lo que puede pasar dentro de un tiempo es que lo que te despierten sea la voz del Mujahidín, ¿vale? Llamando a la oración a las 4 de la mañana, ¿vale? Porque resulta que los musulmanes sí que quieren tener hijos. No tienen problema. ¿Entendéis? Quiero decir, todo al final se paga. ¿Por qué? Porque Dios hizo al hombre simple y el hombre se complicó con muchas razones. Bien. Cuando hablamos del jardín del Edén, los primeros capítulos del Génesis, hablamos de la libertad del ser humano, ¿no? Como Dios le pone esos dos árboles, digamos, para que pueda elegir. Y el hombre es libre, tiene que ser libre, tiene ansias de libertad, es libre. Pero lo que no hablamos es de la libertad de Dios. Dios también es libre. ¿Cómo va a hacer una criatura libre si él no lo es? ¿Es esclavo de qué? ¿O de quién? Luego él puede actuar libremente, ¿no? Digo yo. Bien. Lo digo porque Adán y Eva tienen a Caín, hermano mayor, y a Abel, hermano menor, de momento. Después tendrán más descendencia, incluso el Génesis dirá más adelante que tendrán hijos e hijas. Bueno, pero en principio es Caín y Abel. Y entonces ocurre algo, ¿sí? Caín es agricultor, luego el trabajo más antiguo del mundo, no es lo que estáis pensando, sino es ser jardinero, digamos, como su padre. ¿A qué se dedicaba Adán? Era jardinero, ¿sí? En el jardín del Edén, ese era su primer trabajo, digamos. Lo mismo que Jesús, recién resucitado, aparece María Magdalena confunda con un jardinero. Jardinero y jardinero. El primer trabajo del mundo, pues, el trabajo más antiguo del mundo, no sería lo que pensáis, sino el ser jardinero, cuidar del jardín. ¿Vale? Ahí está la cosa. Y entonces ocurre que Abel tiene ganados, digamos, es pastor, el hermano pequeño, y el hermano mayor es labrador. Y ambos ofrecen un sacrificio a Dios, ¿sí? Como agradecimiento, o como, ¿no? Por los frutos del campo y por las ovejas, ¿sí? Bien. Y entonces dice que Dios no miró propicio la oblación de Caín, y sí que vio propicio la oblación de Abel, que curiosamente era un cordero, ¿sí? Un cordero. Lo digo porque en el Apocalipsis hablarán del cordero degollado, para ir atando cabos, ¿no? Un cordero, bien. Y Abel, digamos, Caín, digamos, empieza a coger esa ojeriza sutil, ¿sí? Que se nos pone a los seres humanos cuando vemos que a otro lo tratan mejor que a ti, o que le sonríen más, o que le ríen las gracias, ¿sí? Por decir así, ¿no? Y es que ocurre que aunque los padres no lo quieran reconocer, y esto no lo reconocerán nunca, ¿no? Un padre, una madre le dices, ¿a cuál de tus hijos prefieres? Te dirá, a todos, a todos. ¿Y los quieres a todos? Sí, sí, los quiero a todos por igual, te dirá. Y la madre igual, las dos, padre y la madre. Pero si rascas un poco, resulta que de los tres hijos, o de los cuatro hijos, o de los dos hijos, hay uno de los dos que te hace más gracia. No sé, no que sea el favorito, o sí, pero te hace más gracia, ¿no? Te sonríe más, te da más besos, por lo que sea, la razón que sea, es igual, ¿no? Te hace más gracia, ¿no? Y eso provoca en el otro hermano lo que hablamos al principio, porque la serpiente tienta a Eva, tienta al ser humano, por envidia. Por envidia. Porque se va cociendo dentro de Caín toda una animadversión, al principio pequeña, después se va haciendo más grande, más grande, más grande. ¿Os acordáis que os decía la envidia, uno de los siete pecados capitales que tenemos entre los cananeos, ¿no? O los filisteos, ¿no? Que por cierto, la palabra moderna de filisteos, filistín, sería palestinos, palestino, ¿sí? ¿Por qué va creciendo todo eso? Dice la escritura, porque es más fuerte que tú. La envidia es más fuerte que tú. Y si le das cuerda, digamos, es como un león que tienes aquí dentro, que poco a poco se va haciendo grande, grande, grande, grande. Y llega un momento en que Caín tiene tan comida la cabeza, digamos, con este asunto, que ya no puede vivir en el mundo si a la vez vive Abel. Y lo tiene que destruir. Lo tiene que destruir. Una cosa interesante que os conté un día acerca de esto es que Pilatos, digamos, en la Torre Antonia, digamos, en su fortaleza, en un momento, Pilatos sería lo que fuera, pero era listo, ¿sí? Se dio cuenta de que se lo habían entregado por envidia. O sea, la cuestión, o sea, ¿por qué querían eliminar a aquel tipo? Por envidia. ¿Por qué los hermanos de José quisieron acabar con José? Por envidia, porque era favorito de papá, ¿entiendes? Por envidia. Bien. Entonces ahí viene la pregunta. Bueno, vienen varias preguntas, ¿no? ¿Por qué? ¿Hay razones para pensar que Caín hizo algo malo? ¿O por qué la oración de Caín no fue bien vista y entonces eso fue lo que empezó a originar toda la historia? Probablemente tenía el síndrome de los hermanos mayores. El síndrome de los hermanos mayores es que el hermano mayor se estrena en ser hijo y los padres se estrenan en ser padres con el hijo mayor. Entonces casi siempre la chufas o las grandes felicitaciones y las grandes broncas van con el hermano mayor, porque los padres tienen que aprender a ser padres y el hijo tiene que aprender a ser hijo, ¿vale? Con el segundo hermano, con el tercero, con el cuarto, ya habrán aprendido los padres y los hijos también, porque han visto la bronca que le ha caído a su hermano, ¿sí? Pero en principio es así, ¿vale? Es así, la vida es así, el Dios creó al hombre simple. El hombre se puede complicar con muchas razones, pero es así. Bien, entonces, la cuestión está en que biblistas y teólogos han querido, digamos, como normalizar esta situación, ¿no? Decir, no, es que Caín realmente, vamos, como que asó por lo menos una zanahoria, ¿sí? Para ofrecérsela a Dios, y el otro nada menos que el mejor cordero que tenía de su rebaño. Entonces, ¿cómo lo lleva a mirar a Dios, ¿no? Pero no es esa la cuestión. La cuestión está en que Dios es libre para que le guste una cosa u otra, como tú y como yo. O sea, no, o sea, Dios no está obligado. ¿Qué ley obliga a Dios a...? ¿Le puede gustar una cosa o no? Igual no le gusta. ¿Entiendes? Entonces, él es libre también. Entre dos hermanos puede que vea esa actuación y dice, pues mira, no me gusta la zanahoria, pero sí que me gusta lo del cordero. Es libre, ¿vale? Bien. El problema es cuando aplicamos a Dios, a este Dios que está vivo, digamos, que es libre, cuando para intentar hacer apologética, digamos, ¿no?, o explicar los misterios de Dios, hacer teología, utilizamos como base una filosofía. Os lo explico, ¿vale? Bien, imaginaros, ¿no?, estamos leyendo la Sagrada Escritura y ahora decimos, mira, ahora lo cerramos y ahora vamos a pensar, ¿quién es Dios? ¿Qué es Dios? Bien, pues Dios será, empezamos a imaginar, y hacemos una lista, atributos de Dios. Bien. Dios será libre, pero si es libre, como acaba de aparecer Caín y Abel, igual nos mosquea, porque igual resulta que alguna vez Dios no le puede gustar lo que estés haciendo, como las personas, pues estamos hechos a imagen y semejanza suya. Entonces, ¿Dios qué será? Dios será el antihombre, ¿sí? Si el hombre es finito, o sea, vive solo unos años, ¿qué será Dios? Lo contrario, infinito, ¿vale? Si el hombre puede hacer, tiene capacidad de hacer unas pocas cosas, Dios será omnipotente, otro omni, omnipotente. Si uno puede conocer solo un poquito de las cosas, digamos, no puede estudiar 22 carreras, puede estudiar una o dos, tres, ¿vale? Pues más. Dios será omnisciente, o sea, todo lo que no sea el hombre será Dios, digamos, llevando el argumento a lo más, ¿vale? Entonces, Platón verá la realidad más, bueno, no sé si esto es demasiado profundo, pero Platón verá la realidad más realidad fuera de la caverna, digamos. Lo que ve el hombre dentro de la caverna es una imagen borrosa, pero la realidad está fuera, ¿vale? Entonces, toda la teología de San Agustín se basará en Platón, ¿vale? Toda la teología de Santo Tomás de Aquino se basará en Aristóteles, ¿sí? Y ese, ahí es donde viene el problema. Y vuelvo a repetir la frase del Coelho. Dios creó al hombre simple y el hombre se complicó con muchas razones. Por decirlo a lo bestia, ¿vale? Para que nos entendamos, ¿vale? ¿Por qué Dios prefirió la oración de Abel? Respuesta: porque le dio la gana. Así de simple. Lo mismo que cuando tú vas al supermercado y en vez de comprar una marca de yogures, compras otra que te gusta más. Se ha acabado. ¿O no es libre? Claro que es libre. ¿Vale? Bien. Si hacemos caso de la filosofía, en cierto sentido estamos haciendo como el relato de la Torre de Babel que os conté, ¿no? Cogemos Oriente y lo dejamos bien lejos, ¿vale? Y nos vamos a Occidente, ¿vale? Y construyen una torre en un lugar llamado Babel, ¿vale? Babel significa, la palabra Babel, Babilonia, Babel significa confusión. O sea, de la tierra de la luz la dejamos aparte, el hombre se traslada a Occidente y empieza a aplicar categorías aristotélicas. Hombre, no me fastidia. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo podemos ver esto? Por ejemplo, en un velatorio. Cuando vas a un velatorio, ponte a escuchar lo que le dicen a la viuda, que acaba de quedarse viuda, las personas que vienen, ¿no? Y entonces uno dirá, Dios lo ha querido así. ¿O no? Vendrá otro y dirá, era su momento. ¿O no? Otro vendrá y dirá, estaba escrito. Y uno dice, ¿dónde? ¿Dónde? Y se dicen una cantidad de majaderías espectaculares. Porque en el fondo lo que ha hecho la teología a veces, queriendo hacer un favor, ha hecho una jugada, ¿vale? Porque cuando conviene, Dios es un Dios personal, independiente y libre, y cuando no está sujeto a las categorías que nosotros podamos comprender, ¿vale? Una reducción al absurdo, no es una reducción al absurdo, pero digamos un anti-hombre, ¿sí? ¿Cómo no Dios iba a saber que esto iba a pasar? ¿O no? ¿No dejó a Caín libre? ¿Es que Dios sabía de antemano que Caín iba a matar a Abel? Porque si lo sabía y no se mete por medio, se llama cómplice de asesinato. ¿Entendéis lo que quiero decir? Entonces, volvamos al principio, ¿sí? Dios creó al hombre simple y el hombre se complicó con muchas razones, ¿vale? Entonces, dejemos intacta la libertad de Dios, porque Él puede hacer lo que quiera. Hay una cosa en el catecismo que es muy revelador, el catecismo de la Iglesia Católica, que es muy revelador en este sentido, ¿no? Dice que en la revelación, digamos, no solamente es el hombre el que se va acostumbrando a la convivencia con Dios, porque es nuevo, ¿sí?, sino que también Dios va aprendiendo a convivir con el hombre. Porque hasta un momento determinado el hombre no existía. Lo creó Él y entonces tiene que ir aprendiendo, va aprendiendo como yo. Esto que es tan simple, para los teólogos es una locura. Quiero decir, cualquier teólogo que me esté escuchando dirá, pero qué tontada está diciendo este tío. Sí, es una tontada, pero es verdad. ¿Lo entendéis? Os pongo un ejemplo, ¿vale? Dios es causa primera de todas las cosas, ¿no? Así lo dicen los judíos, pero no tanto, ¿sí? No tanto, lo explico. Va Jesús por un camino y se encuentra a las afueras de un pueblecito llamado Naín. ¿Vale? Y se encuentra con que sale un difunto, van a enterrar a alguien, y resulta que es el hijo único de una mujer viuda. Bien. Y entonces Jesús se acerca, nadie le invitaba a acercarse, pero él se acerca y toca con su mano el féretro, ¿vale? El lugar donde lo lleva. Tocar un muerto en Israel supone que te conviertes en impuro durante 7 días, según la ley de Moisés, ¿sí? Y entonces durante 7 días tienes que vivir en el monte, ¿vale? Purificándote y todas estas cosas, ¿vale? Y entonces Jesús lo resucita. Y entonces le podemos preguntar a Jesús, oye, ¿por qué te metes tú en la voluntad de Dios? Porque Dios había pensado que este chaval muriera como ha muerto. Y ahora va tú y le enmiendas la plana a Dios. Entonces algún teólogo decía, no, es que Jesús ya sabía que... ¿Jesús ya sabía qué? ¿Por qué se sorprende? Jesús se sorprende. Se sorprende que la gente de Nazaret no creyera en él. Si se sorprende... A ver, volvamos al principio. Dios crea al hombre simple y el hombre se complica con muchas razones. Os cuento una historia, ¿vale? Y con esto termino, si os parece. Si Dios quiere. Santo Tomás de Aquino escribió la obra teológica más bestial, digamos, de la historia de la Iglesia, la Suma Teológica, ¿vale? Bien. Y estaba escribiendo en París, digamos, haciendo, prácticamente terminando la Suma Teológica, ¿vale? En esto, pues como era costumbre en su convento de dominicos por la mañana, se levantó para celebrar la misa. Bien. Y mientras celebraba misa estaba hablando en latín, pam pam pam pam, mirando a oriente, en latín, pam pam pam pam pam pam. De repente, el Cristo que tenía delante, la imagen de Jesucristo que tenía delante, empezó a hablarle. A Tomás de Aquino y le dice, has hablado bien de mí, ¿qué premio quieres? Le pregunta el Cristo a Tomás de Aquino en mitad de una misa. Calcula, ¿vale? Calcula el susto, calcula la alegría, calcula, ¿vale? ¿Qué regalo quieres? Y Tomás de Aquino le dijo, solo a vos mismo. O sea, mi regalo, quiero que seas tú. ¿Vale? ¿Está bien? Está precioso. Estupendo. Vale. Termina la misa y él se va. Se va corriendo a su celda para pegarle fuego a toda la Suma Teológica que había escrito durante años. ¿Por qué? Porque era papel mojado. Porque no servía para nada. ¿Me entiendes? Porque una cosa es pensar acerca de lo que Dios no sé qué y otra es conocer a Dios. El verbo conocer en hebreo se dice yadá, y es un verbo muy amplio, digamos. De tal manera que conocer no es... A ver, conocer lo podríamos traducir por experimentar, ¿vale? No es lo mismo saber cosas acerca de Dios, como el demonio lo sabe todo, es un gran biblista el demonio, que lo sepáis, no es lo mismo saber cosas que experimentarlas, que conocer. Por eso empieza este capítulo 4 del Génesis, nos volvemos a Oriente, de donde no nos teníamos que haber salido con los filósofos de Platón y Aristóteles y todo eso, que menudo jaleo decimos, ¿vale? Y con los protestantes ni te cuento, o sea, con Hegel y ¡buf! ¡Buf! Olvídate. Me he perdido lo que os estaba diciendo. Volvemos a Oriente y encontramos esto, que Dios es otra cosa. Que a Dios se le experimenta. Y en el capítulo 4, esto es lo que quería decir, del Génesis, empieza diciendo, conoció Adán a su mujer y dio a luz un hijo. Conocer es experimentar íntimamente quién demonios es el otro, por decir así, ¿no? Un hombre conoce a su esposa en el lecho nupcial. Por decir así, por explicarnos así. Es una manera muy sutil de decirlo, ¿vale? Pero es el mismo verbo que se utiliza para conocer. Después en el Evangelio, según San Juan, veremos como Jesucristo le va diciendo al Padre, dice, yo los conozco, tú me conoces, yo les he dado a conocer tu nombre, a experimentar tu nombre. ¿Vale? El mundo no te ha conocido, yo sí te he conocido, o sea, te he experimentado, te he probado, sea que sabes, por decir así, ¿vale? Sea que sabes. ¿Vale? Entonces, Dios creó al hombre simple y el hombre se complicó con muchas razones. ¿Vale? Dios es un Dios personal, no es una máquina, no es un concepto teológico colgado en el mundo de las ideas hegelianas, no. Ni es una síntesis de todas las teologías occidentales y orientales, o de visionarios y visionarias. No, para nada, para nada. Dice, es un decir muy popular, ¿no? Dice, no, si Dios, cada uno le llama como quiera, pero Dios es el mismo. No es verdad. No es verdad. No, no es lo mismo el Dios de Jesucristo que el resto. No es lo mismo. Leer y veréis. ¿Vale? Bien, Dios creó al hombre simple y el hombre se complicó con muchas razones. ¿Vale? Entonces, ¿Dios elige a ver? Lo elige. ¿Porque le sale de las narices? Sí, sí. Quizás había razones también para eso, pero fundamentalmente es porque le sale de las narices. Estupendo. ¿Por qué tú haces lo que haces? Espero que sea por tu libertad. Porque pudiendo hacer cualquier otra cosa, haces eso. En favor de tus hijos, en favor de tu marido, en favor de tu esposa, en favor de otros. Sí. ¿Por qué? Porque lo quieres. Pero no estás obligado. Lo haces porque tú quieres. Ese es el secreto del amor, ¿sí? Porque a ti te da la gana. ¿Sí? ¿Por qué los curas nos hacemos curas? La razón más sobrenatural. Iba a decir una burrada. Porque nos da la gana. ¿Neta? ¿Por qué murió fulanito? ¿Llegó su hora o tal? A mí que me cuentes, yo qué sé. ¿Vale? Igual se murió sin más. Cuando subió Eliseo a la habitación de... y se encontró que el niño estaba muerto. Cuando llega Jesús de... a Betania, resulta que Jesús lleva 4 días muerto. ¿Por qué no dejarlo estar si ya volía mal? No era voluntad de Dios. Dice, ¿no quieres tú hacer la voluntad de Dios? Ya. Pues hace la voluntad de Dios, no es lo que se imagina el padre rector, o el padre superior, o la madre superiora, o el superior inmediato. A veces la voluntad de Dios es algo completamente distinto y hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Vale? Bueno, espero no haber escandalizado a nadie. Yo lo que quería hacer ver era la libertad de Dios y que Dios no se puede encajar ni en Platón, ni en Aristóteles, ni... porque es una explicación, de un misterio, solo una explicación, pero no es el misterio mismo, ¿sí? La Suma Teológica no vale nada, los sermones de San Agustín no valen nada, es una explicación, ¿vale? Estuvo a punto de quemar la Suma Teológica, menos mal que los frailes, los dominicos, empezaron a coger los tomos y a sacarlos de la celda, porque él iba dispuesto ya a apagar el fuego. Todo el trabajo de toda la vida, haciendo una síntesis teológica filosófica con Aristóteles. Mira tú. Y un segundo de estar con el Señor mereció más la pena que toda esa basura, por decir así. ¿Vale? Bueno, pues os dejo. ¿Vale? Espero que esto no sirva de confusión, sino abrir un poco. ¿Vale? Dios es libre y hace lo que quiere. ¿Vale? Y a veces nosotros le echamos la responsabilidad y la culpa de cosas que no las tiene. Para nada. Para nada. Por decirlo, perdonadme que lo diga así, un poco... Hazte a la idea, solo por entendernos, ¿eh? O sea, no es que sea exactamente así, pero por entendernos, hazte a la idea de que Dios vive contigo, conmigo, en tiempo real, y que depende de tus decisiones las variables del futuro. Dios te puede ayudar, sí, pero va a tener en cuenta tu libertad. Si tú te equivocas, esperará a que saques la patita, ¿vale?, del agujero. Pero Dios es libre, va haciendo su historia, ¿sí? Va haciendo su historia. Dios no se mete en medio de Caín y Abel para que Caín no mate a Abel. No se mete. Piensa. Dios creó al hombre simple. ¿No será que Dios también es simple? Simple. Y el hombre se complicó con muchas razones. Os dejo. Nos vemos.